amorcito mío, diciendo que te he querido, no intentando nada para que te fueras. Es evidente que ayer aún quería sentirme solo tuya, tuya. Amor que han vivido dos, lo deben pagar los dos, al precio que la vida les impone a los abandonados. Seremos más los amantes eternos. No regreses más. Hay un tesoro en el pasado. Piensa también tú que no se puede sufrir más de tanto. Además, ¿qué es lo que hay tras una noche junto a ti? Sin embargo, de vida todavía tenemos algunas. Cuando un bien está consumado es mendigar. Sin embargo, de vida todavía nos queda algo más. Sin embargo, de vida todavía tenemos algo más. Sin embargo, de vida todavía tenemos algo más. Sin embargo, de vida todavía tenemos algo más. Sin embargo, de vida todavía tenemos algo más.